Cuando murió, durante muchos días supe que sería suficiente con marcar su número para que ella misma me hablase de las excelencias del tiempo y de algunas noticias íntimas. Desde mis ventanas veo el templo que quise tanto. Madre. Estaba segura que evitaría tratar de su propia muerte. Sin embargo, desconociendo yo la estética de los muertos y el placer de sus conversaciones, me limitaba a apoyar la cabeza en el teléfono y, sin descolgarlo, lloraba, recordando su voz. Rumores extraños, rumores extraños. Elegía, de Rafael Pérez Estrada.